El padre Laburu, famoso predicador y conferenciante de la Compañía de Jesús, tiene a su cargo este año los ejercicios espirituales de la madrileña Iglesia de Santa Bárbara. El padre Laburu, buen conocedor de los países iberoamericanos, que ha recorrido incesantemente, es hoy nuestro huésped. Padre, ¿en qué resorte reside la clave del éxito de sus conferencias? Primero, en sentir una cosa con entera verdad. Ser sincero y no querer aparentar lo que uno no es, que es lo que yo empecé aquí en Madrid el 33 con las conferencias. Ahora, 41 años, o 31 años, porque he sumado más, 31 años. Empecé las conferencias cuaresmales en San Ginés, tuvimos que trasladar a la catedral y allí las de Jesucristo es Dios, las conferencias que removieron tanto, era un momento, el segundo año de la República, esas conferencias hoy están en 27 ediciones y acabo de hacer ahora la edición en discos, extraordinariamente bien hecha, que me la han hecho, y es, creo que, un algo de sincero, verdad, en los temas que uno siente, y esos temas los siento yo con toda el alma. Si uno habla con sinceridad, yo como vasco pues tengo modismos que no encajarán en otros, que dirán, hombre, pues suena esto, suena al otro, pero tampoco los trato de ocultar. Soy como soy y uno como un pintor. Me acuerdo que he hablado muchas veces con Zuluaga. Pintar como uno siente, y yo hablo como siento. Y como en ejercicio siento, tal vez eso haga, creo, que un bien. Padre, ¿podría trazar para nuestros oyentes un breve cuadro de lo que representa para el pueblo español la Semana Santa? La Semana Santa, mire, en la misma manera de ser Castilla, Valladolid y Sevilla, son dos Semanas Santas muy distintas. Hay un fondo religioso inmensamente grabado, no de en vano ha pasado la tradición con una vida vivida católica, pero cada pueblo lo siente a su modalidad. La seriedad de una procesión de Castilla, a mí me impresiona Valladolid, con toda la dignidad, con aquel silencio, no es de otro tipo, completamente distinto, pero que hay que comprender la Sevilla, y el que no la comprende puede hasta escandalizarse de algunas cosas que, adentrándose en todo el problema interno psicológico que supone aquello de Viva la Macarena y aquello de ir detrás, sabiendo sacar y descontando toda la cosa que es hojarasca, de lo que en el fondo significa el amor a la Virgen y el amor a la Virgen en el dolor, en la soledad, hay muchas cosas de inmensa intensidad psicológica, de amor y de devoción, aunque estén encubiertas con algo que puede extrañar a quien no sienta de la manera que se siente allá. El padre Laburu ha aludido al peculiar carácter de la Semana Santa de Andalucía, donde la Semana Santa, por la belleza de sus procesiones, la vitalidad de sus cofradías y la maravilla de las imágenes, alcanza de año en año acrecentado esplendor. Como una nota expresiva de la Semana Santa malagueña, incluimos ahora en nuestro programa una saeta interpretada por uno de los más famosos cantaores del momento, Juan Gambero Martín, Niño de la Loma, triunfador este año en los concursos de Cante Jondo de Málaga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay El último encuadre de la Semana Santa española que queremos ofrecer a nuestros oyentes es el de la poesía en la voz de un poeta actual, Luis López Anglada. Señor López Anglada, desearíamos ofrecer a nuestros oyentes, en su voz, algún poema dedicado a la Semana Santa. Con mucho gusto. Voy a decir tres sonetos que tienen como tema las tres caídas de Jesús en la Vía Dolorosa. Humano caes cuando, divino, elevas tu flor enamorada a más altura, que caes de tanto amor como se apura sobre la cruz que en las espaldas llevas. Copos son de pasión con los que nievas la palidez de tu mejilla pura, y un desfallecimiento de blancura vence a la sombra con auroras nuevas. Una vez has caído, pero cuántas me tendiste la mano y me has alzado de la noche tenaz de mi caída. Tú, por ir a la muerte, te levantas, pues ya que por mi amor te has derribado, levántame, Señor, para la vida. No caes, Señor, que bajas a buscarme. Tanta la culpa fue, tanta la hondura, que hubiste de besar la tierra impura por lograr de la tierra levantarme. No caes, Señor, que vienes a encontrarme en el lodo que pisa tu blancura. De tierra soy, la tierra me asegura, y solo en tierra lograrás hallarme. No caes, Señor, soy yo quien se levanta, yo quien sube a tu pecho y tu garganta, yo quien al lirio de tu luz se aferra, yo quien te miro derribado, hundido por un oscuro corazón perdido que es solo sombra, soledad y tierra. Cuando del peso de la cruz caído hundes en tierra tu presencia humana y en un mismo nivel la tierra hermana mi ser de barro con tu cuerpo herido, cuando espantado la distancia mido que lo infinito a mi confín allana y por tercera vez la tierra mana fuentes de sangre del amor vertido, pienso, Señor, en la dureza oscura no de la tierra en que te tiendes pura, sino del corazón por quien te ofreces. Pienso en la roca de mi ser que esquiva cuando vas a ablandarla, te derriba no solo tres, sino infinitas veces. Cerramos nuestra carta de España de hoy, que estuvo dedicada a las conmemoraciones de la Semana Santa, con la pieza que simboliza la esperanza suprema de nuestra fe, centrada, lo dijo San Pablo con palabras que no pasarán nunca, en la resurrección de Cristo. Esta pieza es el Aleluya del Mesías de Händel, que interpreta la Escolanía Nuestra Señora del Camino de León. Thank you. terminado nuestra carta de España. A todos los que ya son nuestros amigos, les decimos... Muchas gracias. Muchos recuerdos. Y muchos saludos. Carta de España es un programa producido por Estudios Unofiel de Madrid y presentado por las voces de Aurora de Andrés, José Luis Izaguirre y Zúñiga de la Iglesia. Carta de España volverá a estar en antena la próxima semana.